hasta los estudios del departamento de prensa del 95.5 FM Radio Invita en Purranque. Se acercaron las dos parejas ganadoras del campeonato regional de cueca realizado en la comuna de Calbuco. Al campeonato, que las categorías fueron mini infantil y categoría junior. Las dos parejas resultaron campeonas regionales. O sea, tenemos dos campeones nuevamente acá en la comuna de Purranque, donde fueron evaluados por tres jurados. Ellos los evaluaron y ellos consideraron que ellos eran las dos parejas que deberían representar a la décima región en los nacionales respectivamente, que son en diferentes lugares. El nacional mini infantil es en San Antonio y el junior es en Retiro. El del mini infantil es el 6, 7 y 8 de septiembre. Y el junior, la fecha está por confirmarse. Mi nombre es Francisca. Bueno, el día sábado fuimos a un campeonato en la comuna de Calbuco, donde mis compañeros y mi pareja salimos campeones regionales, junior y mini infantil. ¿Cuánto tiempo llevas ustedes con la pareja de baile? ¿Llevas tú más o menos practicando lo que es el baile nacional? Casi un mes. Desde Radio Invita de Purranque 95.5 FM, fue el informe de Luis Miguel Ojeda.